Bienvenida Diana Zimmerman, Camila Santos y Paula Leguizamón te saludan. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias por este llamado. Diana, bueno, ¿qué tema podemos decir importante teniendo en cuenta la realidad que estamos viviendo, ¿no? Me imagino cómo debe haber sido recibido este tema. Sí, bastante importante, que nos atraviesa a todos, en especial a la sociedad escolar, ¿no? Todo el tema del acoso escolar. Totalmente. A mí me tocó exponer este tema dentro de una mesa general de violencia a cargo de la subfilial La Pampa, integrada por la doctora Marcela Paladino y el doctor Elías Soloaga. Diana, uno se pone a pensar, ¿no?, en las violencias y en el acoso, ¿desde qué lado se abordó? Y bueno, no sé si estás al tanto de también la situación que se está viviendo estas semanas aquí en nuestra ciudad y en las localidades, también en la localidad vecina de Toay. Se han vivido distintas noticias, nos hemos enterado obviamente de distintos tipos de noticias relacionadas a la violencia, ¿no? Y este es un tipo de violencia también, y la pregunta es ¿por qué se generan y qué es lo que falta, ¿no? Bueno, primero tenemos que distinguir que el acoso escolar es un maltrato que se da entre pares, ¿sí?, entre niñas, niños y adolescentes dentro del ámbito escolar, que es algo constante y que perdura a lo largo del tiempo. Es una violencia diferente a la que sabemos que se da en la violencia de género, ¿no?, que es por una asimetría de poder, que es diferente, ¿no?, a la que se da el acoso escolar, que se puede dar dentro de la escuela, fuera de la escuela, en distintos lugares, pero que es importante recalcar que se da entre pares, ¿no?, que no es de un adulto hacia un niño o una niña, sino que se da entre los mismos pares, entre los mismos niñas, niños, entre las mismas niñeces, infancias o adolescencias. Eso es importante que recalquemos. No, eso me gustaba dejarlo en claro. Que las violencias, por supuesto, nos atraviesa a toda la sociedad. Y a mí me tocó exponer justamente la violencia, el acoso dentro de la escuela. Y a la doctora Paladino dio la violencia a nivel laboral. Sé que, como está ocurriendo en La Pampa, está ocurriendo en otros lugares de nuestro país, lamentablemente, el acoso escolar, y lo que falta, que es lo que vos preguntás, o por qué sucede, lo que falta es la implementación de la ESI, la educación sexual integral dentro de las escuelas, que, como dice su primer artículo, es que está redactado hace muchos años, ¿no?, en el año 2006, Si lo volviéramos a redactar, diría que todas las infancias y adolescencias tienen derecho a recibir educación sexual integral en cualquier escuela de nuestro país y bajo cualquier circunstancia. Y esto no se está cumpliendo. Si nosotros tuviéramos la implementación de la ESI como corresponde, los niños tendrían la posibilidad de prevenir el abuso, el maltrato, la discriminación, un montón de situaciones, porque lo primero que se le enseña a los niños y a las niñas y a las infancias es el cuidado del cuerpo. El cuerpo es mío, nadie me lo toca, ¿no? El cuidado de las partes privadas. Es decir, lo primero que se le hace es darle información clara, concreta, precisa, actualizada, científica, verídica, y prevención. Si tenemos prevención e información, tenemos la posibilidad de prevenir, ¿no es cierto? Diana, y también en esta idea de que, bueno, el acoso existe y es violencia de género, y también por ahí hacer hincapié, y lo enmarco en este congreso que se vivió en Mar del Plata, que no es solo violencia física, sino también violencia psicológica, y que también genera, ¿no?, psicológicamente, psíquicamente, problemas, ¿no? Porque también, digo, es importante contar con esta información y saber cómo actuar desde los niños, niñas y adolescentes, y también que los docentes y quienes están frente a estos chicos y chicas tengan herramientas, ¿no? Un poco también en este congreso se vio esa parte de qué herramientas obtener, cómo proceder, qué hacer en estos casos. Sí, primero hacerte una aclaración. El maltrato escolar o acoso escolar no es violencia de género. El maltrato escolar o acoso escolar es violencia entre pares. Mm. Y la violencia de género es una violencia que se da entre un hombre hacia una mujer, por asimetría de poder. Es diferente. Son dos cosas distintas. Son violencias igual, pero son distintas. Cuando encaramos el trabajo de maltrato escolar, obviamente uno de los puntos más importantes de mi ponencia y de mi propuesta fue la entrega, primero el conocimiento de lo que era el maltrato, hacer esa distinción, mostrar cuáles eran los distintos tipos de maltrato, que hay maltrato psicológico, maltrato físico, maltrato sexual, ¿sí? Mediático también, y después darle herramientas a los distintos profesionales, tanto de educación como de salud, para poder llevar adelante la contención, eso, la escucha activa, cuando ya sucedió el maltrato. Y por supuesto también dar herramientas para poder prevenir estas situaciones de maltrato. ¿Qué es lo que se necesita trabajar en un grupo para que este tipo de maltrato no aparezca? Tratar de fomentar los vínculos sanos dentro de la institución, hablar con las familias para que no se manifieste estas situaciones de maltrato, tener un tipo de educación emocional, tener una buena educación dentro de las familias, porque si nosotros dentro de la familia es una familia maltratadora, esto es lo que el niño va a aprender y va a copiar. Pero sí se dio dentro de una situación en la cual se le entregaron herramientas y estrategias para el trabajo dentro de las escuelas y las familias y, por supuesto, trabajo dentro del consultorio. Eso justamente es lo que te iba a decir, ¿no? Como padres, ¿cómo acompañamos? Mientras seguimos peleando por la ESI en las escuelas, ¿cómo en este bombardeo de internet, de medios de comunicación, de las tecnologías, cómo acompañamos a nuestros hijos en eso? Mira, la mejor manera de acompañar a nuestros hijos es con una escucha atenta, con una escucha activa. Y cuando hablamos de escucha atenta y activa es sentarnos con nuestros hijos y ver, no preguntarles, ¿estuviste bien en la escuela? No. ¿Qué hiciste en la escuela? ¿Cómo estás llevándote con tus amigos? Darle la oportunidad de que nuestro hija, hijo, hija pueda hablar. Darle nuestro tiempo, brindarle un tiempo de calidad, permitir que sus amigos, amigas, amigues vengan a su casa, compartir un rato en la casa de sus compañeras, compañeros. Y decir que el niño tenga una vida social, no que no haya discriminación, no opinar sobre el resto de los compañeros, no permitirle que nuestro hija, hijo opine sobre los compañeros, no hacer una opinión delante de nuestros hijos, no hacer prejuicios de los profesionales, de los docentes, de otros padres, porque eso fomenta el maltrato hacia otros compañeros, porque si los papás opinan sobre un docente, sobre la ropa que lleva puesta, si está gordo, si está flaco, si está alto, obviamente esto el niño, la niña lo toma como algo, si mi papá lo dice, mi mamá lo dice, es porque está bien, entonces yo puedo hacer exactamente lo mismo. Entonces lo que debemos hacer es tratar de prevenir desde nuestra propia familia el maltrato. Y después tener una escucha muy atenta, muy activa de lo que le pasa a nuestros hijos. y acompañarlos, por supuesto, en todo momento. Y cuando una situación de acoso, nos vienen a develar una situación de acoso, escucharlo detenidamente, preguntar qué pasó antes de este acoso, cómo era la relación, cuál es tu relación en la escuela con tus compañeros, con tus compañeras, cómo fue específicamente las situaciones de acoso, quiénes estaban con vos, en qué lugar se vieron, cómo reaccionaron tus compañeros, cómo reaccionó tu maestra o las maestras que estaban cerca, cómo pudiste vos reaccionar ante esta situación, cómo te sentiste, ¿no? Y luego, bueno, con toda esa información que uno tiene de la situación, bueno, a posterior, qué se solucionó, qué se hizo en el grado, qué se hizo en la escuela, y con eso ir a conversar a la escuela, a ver cuáles son las vías que se van a llevar o los protocolos que se van a cumplir, porque existen protocolos de actuación. Eso justamente te iba a preguntar, Diana, ¿qué hacer como padre, madre o como familiar del niño, niña o adolescente cuando se detectan, ¿no?, estas situaciones? ¿A dónde concurrir? ¿Qué hacer? ¿Cómo manejar la situación? Bueno, primero todo esto que te contaba, ¿no? Hacerle todas estas preguntas como para poder tratar de que el niño hable, de que el niño nos cuente. Una vez que el niño o la niña lo cuenta, ¿no? Bueno, hacerle estas preguntas para que esta infancia se pueda abrir, la adolescencia lo pueda contar. Muchas veces les da vergüenza, no lo cuentan, no le cuentan a mamá, a papá, tal vez lo cuentan a una tía, a una amiga, amigo, a con quien se sientan con mayor confianza, pero no porque no confíen en los padres o en las madres, sino porque a veces da vergüenza decir: a mí es al chico que cargan, a mí nunca me eligen para jugar, o yo soy el último siempre en la fila, porque eso para las infancias o los adolescentes es como discriminatorio. Entonces a veces no lo cuenta, entonces también hay que respetar esa situación. No porque no tengan confianza en el adulto responsable, sino porque, bueno, solamente porque sienten vergüenza. Entonces, cuando esta infancia o esta adolescencia lo empieza a contar, con toda esa información, ir al colegio y preguntar qué es lo que está haciendo el colegio ante esta situación. Porque los docentes tienen que haberlo visto, algún docente tiene que haberlo visto, alguien tiene que saber de esta situación y ver cómo lo está trabajando la escuela. En la escuela tienen que trabajarlo, de alguna manera tienen que ver qué es lo que está pasando, dónde está pasando, y si la escuela no lo está pudiendo registrar, bueno, a través de la familia que lo comiencen a registrar. Esto se tiene que trabajar en las aulas, de que el maltrato no es posible, de que la discriminación tampoco, ¿sí? Y, bueno, una vez que se detecta, hay que hacer un acta en el cual se pone todo lo observado o todo lo que el niño o niña vino y contó y dijo lo que le estaba pasando, y esto se tiene que poner en conocimiento de los padres. Diana, ¿por qué crees que viendo que tanta gente... Perdóname, te escucho muy bajito. A ver si me escuchás bien ahí. Ahora sí. ¿Qué tanto se solicitan tantas charlas, hay encuentros sobre la necesidad, en este encuentro que hubo, que estuviste disertando, hubo muchos médicos, hubo muchos licenciados y profesionales del área de la psicología, de las escuelas. ¿Por qué crees que le cuesta tanto al Ministerio de Educación agregar en las currículas la educación ESI? ¿Por qué? ¿O será que con todo esto, si quizás se está empezando a plantear? Mira, el problema es que a los docentes no se los capacita en ESI, no se les da formación, primero dentro de los profesorados cuando están estudiando. Después, cuando están trabajando, se le da muy poca formación, y la formación que se da es la que el docente busca y fuera de su horario de trabajo. Es decir, que no hay formación en servicio, es decir, en servicios en el horario de trabajo. Armar una jornada en horario de trabajo realmente no se están armando. Es muy difícil lograrla. Yo soy capacitadora, es muy poco lo que llaman para que uno vaya a capacitar realmente. Cuesta mucho armar una capacitación. Y las capacitaciones que se dan realmente tal vez no son de tan buena calidad. entonces no son tan profundas. Debería darse capacitaciones, pero con la situación que se está viviendo, con los niveles que se están viviendo, uno se fija las estadísticas y dice que 7 de cada 10 chicos han sufrido acoso escolar. Es muchísimo. 7 de cada 10 niños han sufrido acoso escolar. Yo tengo acá a la vista la diapositiva que yo pasé en el Congreso con los porcentajes, pero la Pampa tenía un 4% de niños de infancias que habían sufrido acoso escolar en la estadística que había realizado. Pues yo tenía varias estadísticas, realmente ahora no me acuerdo el nombre, después podría pasárselos, pero el 4% de la población había sufrido acoso escolar en el año 2022. Increíble. Así que es mucho. Sí. Es mucho dentro de la población escolar. Pero así a grandes rasgos, en este momento, en la última estadística, salió que 7 de cada 10 niños han sufrido acoso escolar. Así que es muchísimo. Que en algún momento del tránsito dentro de la educación han sufrido. Y lo que falta es educación sexual integral, ni más ni menos que eso. Que es poder capacitar a los equipos directivos, a los equipos profesionales de educación, que son docentes y no docentes, darle talleres a las infancias y a las adolescencias y darle talleres a los padres. ¿Por qué, por ejemplo, hago hincapié que se tienen que capacitar los docentes y los no docentes? Porque el maltrato escolar sucede adentro de un baño, por ejemplo, detrás de un escenario. Cuando hay acoso escolar, adentro de un baño es el más peligroso, porque es el lugar que a veces está menos cuidado. Atrás de un escenario, por ejemplo. Y también pensando que la educación sexual integral tiene que ser transversal, ¿no? A todos los espacios, como vos explicás, Diana, y también en la currícula, ¿no? Se ha cortado. Justo se había cortado, Diana. Hay una última pregunta de Camila que estaba haciendo y para así ya la podemos despedir. Bien, Diana, que te decía que la ESI, ¿no?, tiene que ser transversal a todos los espacios, porque justamente vos decías también, ¿no?, de que nos atraviesa a todos y en este caso en el espacio educativo a nivel institucional también. Sí, por supuesto, tiene que estar en todos los espacios. Es más, yo siempre cuando termino mis charlas, lo que pido es que la ESI pueda llegar a nivel universitario. Es decir, que no solo recorra inicial, primario, secundario y terciario, como dice la ley hasta ahora, sino que entre a nivel universitario, porque por eso los profesionales de la salud, por ejemplo, no tienen educación sexual integral. O los abogados que, por ejemplo, están tratando juicios con personas que han sufrido violencia de género y no tienen conocimiento de lo que es la violencia, porque no tienen ESI. Es importante que recorra todos los espacios. La verdad que sí, estoy totalmente de acuerdo. Diana, no te escucho. Que estoy totalmente de acuerdo, decía, ¿no? Realmente. Diana, muchísimas gracias por esta comunicación. Hablaba con Camila recién mientras cuando se había cortado que, claro, nosotras siempre estamos haciendo notas a los movimientos, a las organizaciones que se están todo el tiempo manifestando por una educación sexual integral. Hemos hablado en salud, hemos hablado, pero me quedé sorprendida con lo que vos mencionabas del tema de que no hay tanto pedido de capacitaciones y ahí quizás también tiene que ver un poquito esto también, ¿no? Para nosotros es una realidad y es una gran herramienta, pero quizás está... y la verdad que queda mucho para la reflexión esto. ¿Cuántos de ellos están viendo, ellos por el Ministerio, ¿no?, de Educación, que es quien tiene que implementar esto, y se están perdiendo una herramienta, qué es lo que está pasando con esto, ¿no? Sí, por supuesto. Es decir, el hecho de si pudieran capacitar a los docentes o los equipos, tendrían una herramienta, pero fantástica, para poder prevenir, porque acá lo importante no es contener a la infancia que sufrió un acoso, acá lo importante es la prevención, porque para eso está la ley de ESI, para prevenir. Lo importante es prevenir, no llegar cuando el problema pasó. Si yo llego cuando el problema pasó, yo llegué tarde. Yo siempre apunto a la prevención, para que una infancia no sufra, para que una adolescencia no sufra, porque todo sufrimiento deja una marca. Es mucho más fácil realizar una prevención con una charla de 2 o 3 horas que poder después contener un niño o una niña que sufrió un maltrato o un acoso. Además, con las capacitaciones, al menos en mi caso, yo dejo material de trabajo donde los docentes pueden llevar ese trabajo a las aulas. Y eso es fantástico, porque trabajan con los niños en distintos y las niñas en distintos talleres, y bueno, y eso es una prevención, y eso es lo que necesitamos, prevención, que lo logramos con la ESI. Diana, muchísimas gracias por esta comunicación, te mandamos un abrazo enorme. No, gracias a ustedes por visibilizar la temática que es tan importante, esto también es una forma de prevención, y bueno, a la disposición de ustedes cuando quieran. Un abrazo enorme, muchas gracias. No, gracias a ustedes.